Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a orar juntos. Continuamos en tu presencia en esta mañana, Señor. Hemos sentido especialmente la caricia, el soplo de tu espíritu en la alabanza, en las oraciones. Tú estás aquí, Señor, en medio nuestro. Señor, y ahora que vamos a proclamar tu evangelio, el evangelio de Cristo, Dios hecho hombre, hecho carne, que habitó entre nosotros y mostró su gloria. Pedimos, Señor Jesús, que te pasees en tu evangelio, que abras nuestra mente, nuestros corazones, que nos ayudes a dejar de lado por un momento aquellas cosas que pueden perturbar este diálogo que vamos a tener contigo y tu palabra, y nos ayudes en definitiva en que este que es tu evangelio nos auxilie en la tarea como discípulos, como cantábamos recién, de ser más como tú, ver la vida como vos la ves. En tu nombre, Señor. Amén. Vamos a tener una lectura más de la que Adriana hizo, que obviamente está relacionada una con la otra, esta vez en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, en las Biblias que ustedes tienen. Estamos en la página 1456, Marcos capítulo 10. Vamos a leer juntos del versículo 13 al 16. Y no se olviden del texto que leyó Adriana. Dice así el Evangelio: llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. ¿Cuál es la oración exitosa? ¿Cuál es el rezo efectivo? ¿Cuál es la oración de poder? ¿Qué oración escucha Jesús? ¿Qué nivel de espiritualidad debemos tener para acceder a que Jesús mueva sus manos de acuerdo a nuestra súplica? De estas dos preguntas y las respuestas que demos a estas dos preguntas, hablará mucho de nosotros mismos, de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás, pero también hablará mucho acerca de cómo nosotros vemos a Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? Cuando nosotros cantamos "quiero ser más como tú", ver la vida, ver la gente, ver la oración, que es un diálogo, ¿de qué Jesús estamos hablando? ¿Quién es? ¿Quién es este Jesús, nuestro Señor, del cual nosotros, Iglesia de Cristo, somos ante todo discípulos y seguidores de este Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? En el relato bíblico, alrededor de los evangelios, tenemos muchos ejemplos de personas que realmente con su diálogo, porque estando Jesús en la tierra, la oración era un diálogo, así como nosotros lo tenemos con Él ahora, pero bueno, era presente cara a cara, podemos meterlo tranquilamente en, como una oración, como una súplica. Y realmente uno ve que hubo personas que fueron un obstáculo, un grano en lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, en las cosas que le pedían, o que pretendían que Jesús hiciera, o que pretendían que Jesús no hiciera. Y no voy a ir por el camino fácil de estigmatizar a no todos los fariseos, ni saduceos, ni escribas, porque no eran todos así, sino los ultraconservadores que creían que eran los dueños de la religión. No voy a ir por allí. Voy a ir por el lado de los íntimos, de los elegidos, de los discípulos, de los apóstoles, del círculo rojo, del círculo íntimo, de los creyentes de ese momento, del principio de la iglesia. Pero también los evangelios nos narra de personas realmente no tan presentables, no religiosamente correctas, que tampoco hicieron peticiones demasiado inteligentes y a veces fueron insistentes y hasta molestos en sus pedidos a Jesús. ¿Y cómo reaccionó este Jesús? Ay de ti, decía el Señor, de las ciudades que vieron el mover y los milagros de Jesús y no se arrepintieron. Ay de ti, si hubieran recibido como niños ese ay, ese llanto de Jesús por aquellos que vieron a este Jesús y no supieron entenderla ahora. El mismo llanto cuando Jesús entra en Jerusalén, en la entrada triunfal, con toda la pompa y demás. A veces nos olvidamos que Jesús lloró antes de entrar a Jerusalén. Lloró por aquellos que no habían entendido nada de quién era este Jesús. Este Jesús disruptivo, por momentos extraño, diferente a lo que las concepciones de religión tenían establecidas. Y en el pasaje que acabamos de leer, interesante texto, también hablando de los niños se acercaban a Jesús para pedir que ore por ellos, ni siquiera que los toque, para pedir que ore por ellos. Y los discípulos se lo impedían. No, ustedes no, afuera. Cuando Jesús ve eso, dice, dejen a los niños que vengan a mí. Y miren, todos nosotros que hemos tenido niños o que sobrinos o lo que sea, algunas veces nos hemos reído de alguna oración de un niño de 2, 3 años porque nos parecía que era una ingenuidad, hasta una irrespetuosidad, lo que oraba, lo que decía, lo que pedía la noche cuando enseñábamos a orar a nuestros hijos. Pero muchas veces el Señor cómo se rió de nosotros y de nuestra risa cuando esa oración fue mucho más efectiva que una oración tan religiosa que dimos en el templo el domingo a la mañana. Y tan espiritual. Pero no es este el caso, porque en la cultura y los tiempos de Jesús, los niños ocupaban el ultísimo lugar en el estrato de la sociedad, todavía más abajo que la mujer, que era considerada casi un elemento de decoración, un objeto de posesión del patriarcado del hombre sobre la mujer, aún en los términos de la religión. Jesús se indignó, se enojó, se molestó de los cercanos que no entendían que Jesús había venido para los tales, para los olvidados, para los últimos de la cadena de la sociedad. en este caso los niños, y no solamente los recibió, sino que los abrazó, los levantó en andas, los bendijo, les puso las manos, y no solamente eso, sino que dijo: el que recibe a un niño, a mí me recibe. Y eso es muy fuerte, hermanos, porque es Jesús el que toma el lugar del niño, es Jesús el que toma el lugar del último. Ya no es el niño, es Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? ¿Dónde lo vemos? En un niño desplazado de esa época, en el último del escalón social, en el descartado, en el olvidado, en el que nadie escucha, en el que le impedimos llegar a él. No, este no, este no cumple las normas de la religión. ¿Cómo va a acercarse a Jesús, el Rey de Reyes? Quizá deberemos volver a leer Mateo 25. Tuve sed y no me dieron de beber, tuve hambre y no me dieron de comer, estuve desnudo y no me dieron de vestir, estuve preso y no me visitaron, estuve enfermo y no se acordaron de mí. ¿Pero cuándo, Señor, hicimos eso? Eso nunca pasó. Llevamos casi 3 años con vos. ¿Cómo que no? Si no se lo hicieron a ellos, a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que están presos, a los olvidados, a los últimos de la sociedad, no me lo hicieron a mí. Esta identificación de Jesús con los descartados, con los olvidados, con los pobres, con los excluidos, con los despreciados de la sociedad, nos está marcando cómo Jesús ve el mundo. Se supone que nosotros deberíamos ver los mundos, el mundo y la gente con los anteojos de Jesús. Santiago decía: bueno, cuando entre una persona con anillo y demás, la sentamos en los primeros bancos. Pero si viene alguien con ropa vieja y con olor, va al último banco. Miren, uno va muchas veces a encuentros cristianos o a veces no, y siempre en las primeras filas hay como un cordón, ¿no? Encuentros interesantes, muy espirituales, que a veces a uno le invitan, ¿no? Y están los cordones reservados para la gente importante, ¿no es cierto? Que tiene que estar adelante. Esa no es la iglesia de Cristo. ¿Saben qué quisiera ver yo en las iglesias evangélicas? Un cordón. Solamente para los ninjas, para los olvidados, para las prostitutas, para los descartados, para la gente de calle, para la gente que tiene hambre. Ellos deben ocupar el primer sitio. Esa es la iglesia de Cristo. Ese es el Evangelio. Esto no es teología de liberación, es Biblia. Ver la vida como Cristo. Gracias, Soledad, por esa expresión que me ayudó a entender un poco más lo que el Señor quería decir hoy. Elegiste lo despreciado del mundo para humillar a los sabios y los entendidos. Aún sobre Juan el Bautista, es el mayor de todos los hombres. Un capo. No ha habido nadie más importante que Juan el Bautista, el último de los profetas, pero el menor en mi reino es mayor que él. Vengan a mí, todos, leí Adriana. Vengan a mí, a este Jesús. Los discípulos creían que tenían en sus manos el derecho de admisión y permanencia de las personas que podían acceder al reino de Cristo. Y a veces nosotros no hacemos lo mismo. Preguntas. Damos tantas vueltas para explicar la problemática de Pedro con el tema de las llaves y qué significa las llaves y que Pedro y el Petrus y la piedra y qué sé yo, tantas vueltas para decir que, bueno, cuál es nuestra teología reformada, pero a veces nosotros también creemos tener las llaves y la piedra fundamental, y la piedra filosofal. Vayamos a Pedro, Juan era el apóstol amado, Pedro era el apóstol líder. Pero Pedro aconseja a Jesús para que abandone su misión. ¿Cómo? Mateo 15, Jesús anuncia por primera vez su muerte. Lo hizo por lo menos 3 veces. Y Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti mismo. Ve qué oración, cargada de compasión, misericordia. Señor, ¿cómo voy a quedar bien? Ten compasión de ti. No había entendido nada. Esa oración, que es un diálogo, que obstruía el plan de salvación de Cristo para todos nosotros. Pedro, mira si Jesús le hubiera hecho caso. No tendríamos salvación. ¿Cómo le responde este Cristo? Ya, Pedro, seguí un cacho más, tenemos que aprender. No, apártate de mí, Satanás, porque no estás mirando las cosas del cielo, sino las cosas de la tierra. Tenés que cambiar los anteojos. Tenés que ver el mundo como yo lo miro. Pero esa petición de los que estaban alrededor, de los cercanos, no fue la única. Cuando Jesús cuando ya había anunciado tres veces que iba a morir en Jerusalén, cuando ya parecía que Jesús hacía absolutamente todo lo posible para terminar muerto en una cruz de Roma, estaba haciendo todo el camino necesario obstinadamente para ir en contra de aquellos que lo acusaban y que ya le habían avisado que si seguía haciendo esas cosas lo iban a matar. Pero Jesús seguía adelante. No solo no se paró, sino que avanzó. Y avanzó. Profundizó el conflicto hasta hacerlo absolutamente insoportable para los dueños de la religión, que terminaron planeando matarlo. En ese contexto, se apartan con los discípulos y apóstoles a un lugar lejano, digamos, de Jerusalén, pero no tan, digamos, a tres días de viaje, y vienen las noticias de que un amigo íntimo de él, Lázaro, estaba enfermo. Y Jesús dice: bueno, muchacho, levantemos campamento y nos vamos todos para Jerusalén. ¿Cuál fue la reacción, la oración, la súplica de los apóstoles, de los discípulos? ¿Vamos a ir a Jerusalén? Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y querés volver allá. ¡Sos suicida! ¿Qué estás hablando? No, vamos a ir. Y Tomás, que aparte de ser incrédulo tenía una ironía muy precisa, le dice: más sí, vayamos y muramos todos con él. Está en el Evangelio, no lo inventé yo. Bueno, está bien, sigámoslo. Vamos y moramos todos con él. En total nos van a liquidar a todos. Si este sigue así, va directamente al conflicto. Y esa oración, esa súplica de los cercanos a Jesús, estaba en contra no solamente de Lázaro pobre, que no iba a poder tener la resurrección, sino que estaba en contra de la oración de Marta y de María, que oraban por su amigo. María, que también en su espiritualidad se animó a suplicar a Jesús que le diga a Marta que se deje de embromar. María, y que haga las cosas que la ayude y que no esté tan cerca del Señor escuchando su palabra. Pero no fue el único caso de conflictos en lo que tiene que ver con la interpretación de la oración efectiva que tanto oímos y leemos y escuchamos. Oración de poder y la que mueve las manos de Cristo. Hay algunas más escandalosas, si quieren las leemos, están en el Evangelio, Lucas 7. Jesús ya había dicho: las prostitutas van a ir delante de ustedes en el reino de Dios. Fuerte. Está en el Evangelio. Ese Jesús lo dijo él. Entonces, un fariseo hace una cena. Invita a muchos, invita a Jesús. Pero hay una persona que entra que no está invitada. Una prostituta. Le arruinó la cena. Entra la prostituta. Todo el pueblo sabía que era prostituta. No pregunten por qué sabían, pero sabían. Todos estos santos hombres que estaban alrededor de la mesa la identificaron inmediatamente. estos santos hombres que querían hablar cara a cara en privado, en una cena íntima, ven cómo esta mujer empieza a llorar. Toma un frasco de perfume, lo unge con sus cabellos, lava los pies, besa los pies de Maestro, de Jesús. Y Jesús la toma como ejemplo. Y Jesús le dice: ninguno de ustedes lo hizo, pero ella lo hizo, la prostituta lo hizo. Ella tiene un corazón cercano a lo que yo he venido a buscar. Y le dice delante de todos a la mujer: tu fe te ha salvado. Tu oración poderosa. ¿Qué mejor manera de orar simbólicamente que esa? Llorar, derramar lágrimas delante de todos, humillándose delante de todos a los pies de Cristo, delante de la religiosidad falsa de los que estaban alrededor. Tu fe te ha salvado. Están los cuatro evangelios, el único milagro de los cuatro evangelios. Jesús alimenta 5.000 personas. Pero claro, después de hablar, hablaba mucho más de lo que voy a hablar yo, no falta mucho. Hablaba y habló, y bueno, la gente ya se hizo de noche, tenía hambre. Los apóstoles también tenían, discípulos también tenían hambre. Ellos se habían llevado la vianda, ¿vieron? Pero no sabía que el pueblo no. Entonces Jesús dice: miren, la verdad que tengo piedad de la gente, vinieron, escucharon tanto, se van a ir, me parece que tienen que comer algo, ¿no? Entonces los discípulos le dicen: mira, tenemos para nosotros nada más. Esta es la verdad, trajimos la viandita para nosotros, no tenemos más. Y Jesús le dice: denles ustedes de comer. Ellos se impiden a que el pan de vida, el pan de Cristo, que tiene toda la simbología de la Eucaristía o de la Santa Cena, si le quieren poner en términos más reformados, llegue a la gente. Y le dice: no, nosotros no tenemos, no vamos a dar nada, tenemos para nosotros nada más. Este es nuestro mundito, este es nuestro reinito, nosotros tenemos para nosotros el tupper que nos trajimos. Y Jesús le dice: denles ustedes de comer. Y Jesús toma el pan, toma lo poco que tenía, da gracias en su oración judía: te doy gracias, Dios, por estos alimentos. Y el milagro se los dejo a criterio de ustedes. O eso produjo milagrosamente que apareciera pan y maná del cielo y demás, o que despertó la piedad de aquellos que estaban alrededor y habían traído también su vianda, que excedía lo que ellos podían comer, y empezaron a colaborar y entregar el alimento a los demás. Yo creo que ese es el verdadero milagro, el despertar de la misericordia y de la piedad de la gente, cuando ellos ven que son los mismos apóstoles que dan el ejemplo. Porque saben una cosa, hermano, hay muchas personas que la única Biblia que van a leer probablemente sean tus propias vidas. Y bueno, pero hubo casas en las cuales Jesús fue, como la de Zaqueo, que también dijo: voy a dar el doble lo que afané a los pobres, porque un tipo que también por coerción, como recaudador de impuestos para el imperio, no era muy santo, era corrupto. Entonces, cuando Jesús entra en la casa, decide dar el doble de lo que afanó a los pobres. Pero hubo casas en las cuales fue invitado y otras casas en las cuales le pidieron que no venga. Está el caso del centurión. ¿Se acuerdan la historia? Y si no, búsquenla, Mateo 8. Un centurión es el jefe de un ejército de Roma. Manda un soldadito. Dice el centurión que tiene un amigo, un siervo, enfermo. Y Jesús dice: bueno, vamos. No. Yo no soy digno que entres en mi casa. Algunos especulan qué características, entre comillas, tenía este amigo del centurión para que dijera: no eres digno que venga a mi casa. Son especulaciones. De todas maneras, lo que le dice: pero una palabra tuya basta. Y Jesús le dice: les aseguro que no he encontrado a nadie en Jerusalén que tenga tanta fe. Y siguen los ejemplos, el último, pues si no se nos va toda la mañana y pudiéramos encontrar. Una mujer de Siria, de Fenicia, bueno, una pagana total, no creyente, un incrédulo, un pagano, un irredento, un inconverso. ¿Está bien? ¿Algún in más? Agréguenlo ustedes. Se acerca a Jesús y le dice: mi hija está endemoniada. Y Jesús la mira y le dice: mira, primero que coman los hijos y después que coman los perros. Terrible. Los perros, en la terminología judía de esa época, eran los paganos. Entonces saben que en la mesa judía, que se comía, digamos, una mesa chica, como no había las servilletas que nosotros tenemos, se utilizaba el pan, las migas de pan, para lavar las manos y tiraban de la mesa. Entonces los perros comían ese pan que tenía una mezcla de los restos de la comida. Y la mujer esta, pagana, irredenta, inconversa, le dice: Señor, aún los perros comen de la migaja. ¿Y saben una cosa? No van a encontrar en el Evangelio de Marcos ninguna persona que lo llama Señor, excepto esta mujer, a Jesús. No está ese término en todo el Evangelio de Marcos, dicho por otra persona, que no sea por la mujer sirofenicia. El Señor le dice: por haber respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué es la oración? ¿Qué mira el Señor? ¿Quién es este Cristo que nos invita a orar? ¿Quién sos, Jesús? ¿Qué estás mirando en nosotros? Si nosotros muchas veces, para valorizar la inerrancia de la Biblia, hemos dicho: el Señor puede usar una mala predicación como la mía, de una exégesis pobre, de un texto bíblico mal utilizado, agarrado de los pelos y fuera de contexto. ¿No han escuchado más de una vez? También podemos decir, si quieren, Jesús se mueve con una oración de una persona sin conocimiento, que ni siquiera es parte de la iglesia, que no empieza con el Padre como introducción y que no termina con el Enter en el nombre de Jesús cuando termina la oración, y sin embargo el Señor la escucha y mueve su mano, porque el Señor ve su corazón, así como ve el nuestro, tengamos un día o 40 años de iglesia. Como cantábamos recién la canción de Romero: cuando estoy solo, sin caretas, delante tuyo, Señor, ahí soy quien realmente soy. Es allí donde el Señor puede mover tu corazón y tu oración. Y esa oración puede mover las manos de este Jesús a quien seguimos y a quien nos queremos parecer. No tenemos, queridos hermanos, el monopolio del oído de Jesús. La oración no es un grupo cerrado de WhatsApp en la cual nosotros somos los administradores. Y está Jesús como parte. Este Jesús sigue oyendo a todas las personas. ¿A quién oye Jesús? A todos. A todos. ¿A quién llama a venir a Él? A todos. ¿No sabe orar? ¿No tiene fe? En tu manera, ora a Jesús. Es bueno, yo lo hago permanentemente, orar por alguien. Pero también es bueno decirle: ora vos. Porque en tu ingenuidad, en tu falta de conocimiento de las normas y el dogma de la oración, si tu corazón está inclinado a ver en Cristo una tabla de salvación y ver al Señor y nombrarlo por primera vez Señor en tu mente, el Señor va a obrar y va a escuchar. Está bien decirle, ora por mí, sí, oro por vos, pero mejor ora vos. ¿Qué oración escucha más el Señor? El pedido desesperado, angustioso, de una persona borracha en la calle, en situación de calle, o la oración de un pastor conocido en un estadio lleno, que ora por los demás. ¿Cuál escucha más? Depende del corazón del que ora. No tienes la mente puesta en las cosas del cielo, sino de la tierra, Pedro. Mi voluntad se mueve de esa manera. Tenemos a este Señor. Este es Jesús. Este es Jesús desconcertante, disruptivo, amigo de los pobres, de los despreciados, de los marginados, de los olvidados, de aquel que no tiene fe, que se siente el último pecador, quizás que venga a la iglesia por 40 años, pero lleva en su interior el pensamiento de que está siendo hipócrita en su vida. Sacate la careta, abrí tu corazón al Señor y el Señor va a mover tu vida y sus manos. Porque el Señor mira el corazón, como lo miró la prostituta, la mujer sirofenicia, el centurión, y como quitó de lado a los discípulos muchas veces, porque no entendieron la pregunta, una de las dos preguntas fundamentales que tienen que ver con la oración. ¿Quién soy yo? Y tiene que ver con mi capacidad de humildad. ¿Quién es el otro? Mi capacidad de otredad. Y la pregunta fundamental, ¿quién? ¿Quién sos realmente, Jesús? De esas dos preguntas y la respuesta que le demos a esas dos preguntas marcará por siempre nuestra vida de oración y de relación con Cristo. Amén.